Se encuentra hoy con nosotros en Radio Ayala Montse Canibe. Ella es portavoz del Partido Popular dentro de la cuadrilla de Ayala. Montse, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, el motivo por el que hemos contactado contigo es por la rueda de prensa que habéis celebrado esta mañana y en la cual el Partido Popular ha denunciado pues unas presuntas irregularidades dentro de la gestión de la cuadrilla de Ayala. Montse, cuéntanos qué es lo que ha pasado en esa rueda de prensa. No, bueno, lo primero que quiero aclarar que yo entiendo que no es una mala gestión de la cuadrilla de Ayala, sino lo que creo que es una mala gestión del Departamento de Juventud del Gobierno Vasco, en la época en que era director Xavier Sánchez Robles, y la empresa Rexal. Yo quiero dejar claro que yo sacaría del problema principal o más grave a la cuadrilla de Ayala. Entonces, si os parece, a mí me gustaría hacer una exposición cronológica de los hechos para que la gente pudiera enterarse un poco de lo que ha pasado, ¿no? Bueno, con fecha 29 de diciembre del 2005, nos tenemos que remontar muchos años atrás, el Departamento de Juventud del Gobierno Vasco notificó a la cuadrilla de Ayala que le iba a conceder 15.000 euros para el desarrollo del Plan Joven. Sí. Pero con una condición, que antes de terminar el año, y vuelvo a repetir que cuando se le notifica es el 29 de diciembre del 2005, ese trabajo tiene que estar adjudicado, realizado y facturado. O sea, con 2 días... A 2 días de terminar el año. A 2 días de terminar el año se le pide todas esas condiciones. Entonces, la cuadrilla de Ayala acepta esos 15.000 euros para el desarrollo del Plan Joven. Pero claro, si eran más de 12.000 euros, se tenían que sacar a concurso ese trabajo para que todas las empresas pudieran optar. Lo que hacen es fraccionar el pago del mismo trabajo. Entonces, hay 10.202 euros para la redacción del plan y 4.790 para un resumen de esa redacción. O sea, ya empezamos con irregularidades, si entiendo. Ese mismo día que nos notifican que se concede esa subvención, pues el presidente, mediante decreto de alcaldía, de presidencia, perdón, pues adjudica el trabajo a la empresa Rexal. Aquí quiero hacer un inciso. La empresa Rexal es una de las empresas que está implicada en el caso de Miguel de Álava, de Miguel. Sí. Es el diputado de Álava que está ahora mismo en los tribunales. Se le adjudica a esta empresa directamente. Y esta empresa presenta las facturas al día siguiente de haber sido la adjudicataria. Entonces, ya parece que tenemos alguna cosa, alguna anomalía. Este trabajo, en principio, se prevía una duración de 1 año, puesto que había que hacer un muestreo telefónico con jóvenes de la comarca para que mostraran sus inquietudes, preocupaciones o modos de pensar que tenían respecto pues al problema de la vivienda o del paro o del euskera o del ocio, ¿no? Luego también se tenían que hacer reuniones con las asociaciones juveniles y reuniones con los técnicos de los distintos ayuntamientos de la cuadrilla. Después de todo esto hay, digamos, un vacío de casi 2 años y en el 2007, concretamente el 3 de julio, se le invita al señor Roberto González Muro, que es el portavoz en Juntas Generales del Partido Nacionalista Vasco y también era trabajador de esta empresa, curiosamente, a una junta de gobierno de la cuadrilla para que explique por qué no se ha presentado ni siquiera un borrador del trabajo que se le había adjudicado 2 años atrás. González Muro explica, y aquí viene un dato importante, que el trabajo telefónico con los jóvenes se había realizado en los años 2004 y 2005. Claro, hay que aclarar aquí que en el 2004 y 2005 esta empresa no había sido adjudicataria de este trabajo, porque se la adjudicó, como bien he dicho, el 29 de diciembre del 2005, y además es que esta empresa ni siquiera estaba constituida. Esta empresa se constituyó en octubre del 2005. Esto viene reflejado en las actas de la cuadrilla, con lo cual aquí hay un dato que está equivocado. O estos habían hecho el trabajo antes para otros ayuntamientos, o sea, otra empresa, y lo copiaron, esta empresa sabía que iba a ser la adjudicataria y empezó a hacer el trabajo antes. Pero él dijo exactamente que lo habían hecho entre el año 2004 y 2005. Y justifica también el retraso porque dice que es un periodo electoral. Pero bueno, si él es un trabajador de una empresa que se compromete a hacer un trabajo en un tiempo, tampoco entendemos ese retraso de 2 años diciendo que es un periodo electoral. En esa misma reunión, estamos hablando todavía de julio del 2007, se le solicita que presente al menos un borrador del plan para septiembre, para enviarlo a los ayuntamientos y que los técnicos de juventud pues aporten pues sus impresiones, ¿no? Luego ahí vuelve a haber otro vacío de mucho tiempo y el 5 de mayo del 2009, Iñaki San Juan, otro de los implicados en este tema, que está en el juzgado, presenta el borrador final del plan. Estamos hablando del 5 de mayo del 2009. Y recordar que fue adjudicado en diciembre del 2005. En el mismo trabajo que, y aquí otra curiosidad, en el mismo trabajo que presenta y que está a disposición de todos los junteros, en la página, concretamente, por ejemplo, en la página 18, pero hay muchas más páginas, ¿no? Iñaki San Juan dice que este trabajo se llevó a cabo entre los días 7 y 19 de febrero del 2005. Volveré a insistir que en esta fecha esta empresa no estaba constituida. Se constituyó en octubre del 2005 y esta empresa no era la adjudicataria de este trabajo. Entonces, con estos datos nos resulta altamente sospechoso cómo se ha gestionado esto. Sospechando desde su grupo que a lo mejor esa empresa pudiera tener ya conocimiento de que se iba a adjudicar ese proyecto, ¿no? Puesto que había trabajos adelantados a la propia fecha de adjudicación. Exactamente, y a la fecha de constitución de la empresa. O sea, es que no existía. En la fecha que están dando ellos mismos, tanto Iñaki San Juan como Roberto González, esa empresa no estaba constituida cuando ellos dicen que estaban haciendo ese trabajo. Con lo cual, ni estaban adjudicados ese trabajo ni estaba constituida. Entonces, a la vista de estas irregularidades que hemos detectado, pues lo que vamos a hacer es a poner a disposición del juez, que lleva el caso de conocido como de Miguel, de las copias y documentos que tenemos sobre esta contratación, y por si además de las irregularidades detectadas que hemos detectado nosotros, pues pudiera existir también ilegalidades manifiestas. Y también pediría a la cuadrilla que compruebe si los datos facilitados en el documento que se nos ha dado son veraces o son copiados de otros plan joven que ha habido en muchos ayuntamientos del País Vasco. Y si esto se demuestra, pues que devuelvan el dinero que han cobrado. No sé si desde el equipo de gobierno de la cuadrilla se les ha dado alguna respuesta a lo que ustedes han denunciado. No, pues mira, curiosamente sí que me gustaría decirlo, porque el miércoles tuvimos un pleno en el turno de la cuadrilla, en el turno de ruegos y preguntas. Yo pedí, porque se acababa de aprobar el pago de una cantidad a esta empresa, yo pedí, como esta es una de las empresas sospechosas, están implicadas en la trama, pues que me dieran toda la documentación relativa a esta empresa. El presidente en ese momento en el pleno me dijo que sí. El viernes yo fui a la cuadrilla a coger algunas cosillas que tenía yo dudas y a consultar unos cuantos datos. No me pusieron los trabajadores ninguna pega. Y esta mañana, cuando he llamado para decir que necesitaba más datos y que quería ver si me lo podían mandar, la documentación que yo tenía por correo electrónico, me han dicho que han recibido órdenes del presidente de la cuadrilla de que no se me facilite ningún dato hasta que yo lo ponga por escrito y justifique para qué quiero esa información. Pues Monse Canibe, estaremos pendientes de lo que ocurre con todo este tema y con toda esta pues gestión de ese proyecto de juventud. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Sí, espero que el asunto se aclare. Pues todo el bien de todos y de la institución a la que represento. Todos lo esperamos, Monse. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Adiós.